9:16 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 7, estamos en el apartado número 10 el día de hoy. El capítulo 7 nos habla sobre los regalos del reino y hoy se titula La confusión entre dicha y dolor. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Puede que haya llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Y si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Entonces, estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica, nos dice el apartado. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Entonces, siempre nosotros podemos aceptar en nuestra mente pues, el pensamiento de Dios y no elegir, ¿no?, estos otros pensamientos de dolor. Pues es una conclusión lógica, ¿no?, de lo que realmente somos. Y pues la capacidad para ver esa conclusión lógica de algo va a depender de que estés dispuesto a querer verla, porque si no estamos dispuestos a verla, pues no la vamos a ver. Entonces, primero necesitamos, ¿no?, compartir esta voluntad. La verdad es la voluntad de Dios. Hay que compartir su voluntad y vamos a estar compartiendo también su conocimiento. Pero si negamos que su voluntad sea la tuya, pues también estarás negando su reino y el tuyo. El único que nos puede dirigir hacia el camino de la verdad o hacia el camino correcto siempre va a ser el Espíritu Santo. Él no nos va a llevar a la desdicha, no nos va a llevar al dolor, no nos va a llevar al miedo. Nos va a llevar a la dicha, nos va a llevar a ese momento en el que comprendemos, ¿no?, que lo que estamos pasando en nuestras vidas es lo que tenía que pasar, o es lo que tiene que pasar, lo que nos tiene que suceder. Ayer estaba escuchando un audio y pues sí, me hizo mucho sentido, ¿no? Hablaban acerca de las células del cuerpo, ¿no?, o las células de la sangre, en las cuales, pues cuando una célula, que la mayoría de nuestras células, pues están completamente sanas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una célula se transforma en una célula dañina o una célula con cáncer, cancerígena, ¿no? Y decía, las personas se sorprenden o se quedan maravilladas cuando una célula que era cancerígena se transforma en una célula saludable, ¿no? Dice, pero no se sorprenden que una célula, estando en su estado natural saludable, se convierta en una célula dañina, o sea, cancerígena. Si es lo mismo, ¿no? Y pues tiene que ver mucho, no es para que sintamos culpa, ¿no? Porque luego va a venir ahí el ego y te va a decir, mira, ándale, o sea, lo que tú piensas es lo que atraes, ¿no? O sea, si tú estás pensando ciertas cosas, pues es obvio que vamos a enfermar nuestro cuerpo, ¿no? Y nuevamente les repito, no es para que generemos culpa, es al contrario, para despertar y si es así, si realmente sucede así, pues puedes decidir en este momento, pues sanar, ¿no? Sanar a tus células, sanar a tu cuerpo. Tal vez se escucha como un cliché, se va a escuchar como acá, ah, sí, sí, cómo no, ¿no? Pero la realidad es que sí hemos estado enfermando nuestro cuerpo y es obvio que lo enfermamos porque creemos en la enfermedad, porque seguimos creyendo en el cuerpo, porque seguimos creyendo que el cuerpo nos puede atacar. Ojo ahí, una persona puede enfrentar la vida con todo lo que tiene, puede ser dolor físico, una enfermedad, pero puede seguir su vida aceptando, ¿no? Viviendo esa experiencia, que es muy distinta a rechazarla, o es muy distinta a la resignación de decir, bueno, pues ya tengo la enfermedad y ahora qué, pues lo que va a pasar es que voy a morir, ¿no? No se trata de eso, se trata de decirle sí a este momento que estamos viviendo, decirle sí a lo que la vida me está regalando o lo que la vida me está mostrando para que yo lo viva. Es muy diferente, ¿no? A decir, pues sí, acepto esto, como con coraje o desilusión, o sí, pues sí, ¿no? Como resignación. Es muy diferente decir, ok, sí, voy a decirle sí a este momento de mi vida. Y si el sí consiste en que, pues si Dios así lo decidió y ya es nuestro momento, pues igual estás diciendo sí a este momento, ¿no? A este momento de vida en tu cuerpo físico, o del momento para las personas que perdieron a un ser querido, pues recuerden que no se va, se va el cuerpo, porque todo lo que es temporal, pues se queda en lo temporal, ¿no? Se va, se disipa. Pero lo que es eterno, pues va a permanecer por la eternidad, y el espíritu es eterno. Nosotros, con nuestras creencias, tal vez no todos, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, pues creemos que cuando llega la muerte, pues ya es el fin, y ya no hay más. Y por eso sufrimos antes de que llegue, antes de que se presente y durante se presenta con nuestros seres queridos, o inclusive, ¿no?, cuando estamos viendo de cerca a nosotros, pues que tal vez está llegando el momento, ¿no? Pero también hay otras personas con otras creencias en las que celebran cuando se da la muerte física, porque saben o porque creen que han trascendido y que han llegado a un nivel tal vez de conciencia muy elevado, no sé cómo lo vean, ¿no? Pero lo celebran, saben que no es el fin, sino que es un momento en el que pues se va a llenar de gozo esa alma, porque va a regresar a su estado natural. Entonces, todo es cuestión, ¿no?, de nuestra percepción, de la pues sí, de la visión que nosotros tenemos sobre las cosas, sobre los acontecimientos, sobre las versiones más bien, ¿no? Si yo estoy interpretando que la muerte es una manera de trascender a un lugar que nada más van almas privilegiadas, pues obviamente no veríamos la muerte como lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Pero si lo vemos como la muerte es el fin de esa persona, de ese espíritu, de que ya no voy a poder escucharlo o escucharla, de que ya no voy a poder hablar con ella, que ya no lo voy a poder ver, entonces pues vamos a crearnos dolor. Ojo ahí, no estoy diciendo de que la gente que está teniendo dolor porque perdió un ser querido, pues no lo debería de sentir, ¿no? Al contrario, siente el dolor, o sea, vívelo, no lo reprimas. Pero te estoy, pues, diciendo, ¿no?, que detrás de todo esto está esa luz de Dios que te conforta a ti, que conforta al alma, al ser que has perdido. En este despertar, ¿no?, es cuando puedes aceptar la situación que estás viviendo sin juzgarla. Puedes aceptar de que ese ser querido que trascendió, pues ahora está en su lugar de origen y que en algún momento lo vas a volver a ver o la vas a volver a ver, y que debes estar pues tranquilo en ese sentido de que no lo has perdido para siempre y que va a haber maneras diferentes, pero que te vas a poder conectar con él o con ella. No de la manera que lo hacías, tal vez por teléfono, tal vez por videollamada, tal vez de visita, pero pues siempre va a haber otras maneras. Así como hay alternativas para muchas cosas, así también habrá alternativas para que tú puedas sentirte pues protegido, protegida, o en paz o en compañía con ese ser que ya partió su cuerpo físico, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que siempre nos va a dar esa protección, es el que nos va a dar esa armonía que tanto estamos buscando en nuestro cuerpo. Cuando hay armonía en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, se puede sentir ese balance, ¿no? En el que sabes que no tienes que aumentar un poquito porque ya pones en desbalance tu armonía. La armonía es que está la báscula, o sí, la báscula está recta, ¿no? Está balanceada. Ni le estás dando de más ni le estás dando de menos, ¿no? Entonces, para estar en armonía tenemos que no sobrecargarnos de pensamientos. Porque hasta los pensamientos que te puedes decir tal vez por algunas terapias o filosofías que te dicen piensa siempre positivo, dite cosas bonitas, la la la la la la. O sea, vas a llegar en un momento en que también la balanza se va a desarmonizar. ¿Por qué? Porque lo estás sobrecargando diciéndote cosas y cosas y cosas y desapercibiendo este momento, ¿no? O sea, y así como viene alguien, no, ahorita no me hables porque ahorita tengo que estar tranquila, tengo que estar pensando en cosas bonitas, cosas preciosas, estoy muy sana, estoy muy feliz, estoy muy contenta, y alguien te habla, no, espérate, ahorita no, ¿no? Entonces como que no es así la situación. Para estar en armonía o estar en balance, pues tenemos que mantener nuestra mente quieta, quieta de todos esos pensamientos. Y despierta, que yo creo que es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Mantener este balance. No mantenernos en este camino, mantener el balance. Si mantienes el balance, pues te vas por el camino correcto. Te vas hacia la dicha. Te vas hacia el amor. Y te enfocas no nada más en un solo lugar, o en un solo acontecimiento, o en una sola persona. Te enfocas en la totalidad, incluyes, lo abarcas todo, lo extiendes. Tal vez nos va a costar en algunos momentos pues mantener el balance, pero trata de que ese balance te mantenga en armonía, o que mantengas tus pensamientos tranquilos. Te mereces estar tranquilo, te mereces estar tranquila, te mereces la paz, te mereces la sanación, te mereces el amor. Pero únicamente lo vas a comprender cuando dejes a un lado pues esa confusión, ¿no? De que, pues tal vez no, o quién sabe. Cuando tenemos en nuestra mente pensamientos extraños, ¿no? O indecisos, pues es obvio que así es como se va a manifestar en nuestra vida los acontecimientos, ¿no? Entonces, también les voy a recordar que todos los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, todos los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios